oriente, solo una chispa y su arde lo deseo hasta el fondo de mí. No descansaré, perseguir hasta alcanzarte. Y estar contigo en lágrima y suspiro, rompiendo el aire en carcajada. No quiero ser un rayo perdido en la noche, vagaré descubriendo para mi sendero. Prefiero ser aceite separado del agua y no un cobarde corazón que espera ser sincero para sentir de nuevo. Junto al inmenso amor, inquieta más la rapidez del día. La pena no conquista la esperanza. Yo florezco hasta morir de nuevo. Porque las jaulas no me abrigan del frío, solo la cálida prisión de tu manos entre las mías, como el suave retorno cuando amanece el día. Porque tu sangre hoy se mezcla con la mía, porque aparece el sol en tu mejilla y me obliga a decir que hasta que en medio del otoño la brasa nos haga ceniza y pueda ver brillar el fuego que trate conmigo a la deriva en cualquier lugar hasta poder decir.